Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. No hay derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Tenemos derecho a gozar de un lago limpio. El agua es imprescindible y vital para el ser humano. Únicamente, menos del 1% de toda el agua que existe en nuestro planeta es agua dulce potencialmente apta para consumo humano y se encuentra principalmente como agua subterránea en acuíferos y en menor proporción en ríos y lagos. Si bien es un recurso natural inagotable, es también muy vulnerable a las acciones negativas que se ejercen sobre ella. El aumento de la población mundial y sus actividades productivas han incrementado sensiblemente su consumo y los procesos de contaminación afectando su calidad. Los Andes Patagónicos contienen las más importantes cuencas lacustres de la Argentina y una de las más importantes del mundo. El doctor Pedro Temporetti, que forma parte del Grupo de Calidad de Agua y Recursos Acuáticos del INVIOMA, Instituto de la Universidad Nacional del Comahue y CONICET, nos cuenta cómo son los lagos patagónicos. Los cuerpos de agua de la Patagonia o andino-patagónicos, en realidad la principal característica son en general grandes superficies, profundos y aguas transparentes con bajo contenido de nutrientes básicamente y poco productivos. Los nutrientes son el alimento, entre comillas, que necesitan las algas o los organismos vivos que viven en el cuerpo de agua para poder vivir y mantener así la cadena trófica del ambiente. Esto es a partir de las algas que toman los nutrientes necesarios para crecer, sirven de comida para los otros organismos que dependen de ellos, digamos. Los dos nutrientes principales que todo organismo vivo necesita para poder crecer es el nitrógeno y el fósforo. Hay otros nutrientes que en general se los conoce como micronutrientes que son necesarios para determinadas especies o para determinados organismos y no para otros, o en cantidades mínimas para algunos organismos y no para otros. Como por ejemplo el sílice, el potasio, el sodio. Los cuerpos de agua de la Patagonia se caracterizan fundamentalmente por ser pobres en nutrientes y con aguas muy transparentes. Al carecer de grandes cantidades de nutrientes, por naturaleza son poco productivos. ¿Qué pasa si se le agrega más nutrientes a un lago? Cualquier modificación que se haga sobre esos cuerpos de agua, sobre las concentraciones de esos nutrientes en particular, genera una alteración del cuerpo de agua. Pero, ¿qué es la contaminación de un lago? La contaminación básicamente se define como el aporte o la entrada de un cuerpo extraño, en este caso pueden ser nutrientes o contaminantes de metales pesados o lo que sea, que no existe naturalmente en el cuerpo de agua y por lo tanto altera su funcionamiento. Pedro Temporetti, doctor en biología, especialista en calidad de agua. Hay dos tipos de contaminación. Una contaminación natural se produce por acción de distintos agentes externos. Los aportes de materia orgánica que son transportados por grandes lluvias, escorrentía y demás a los cuerpos de agua aporta nutrientes y materia orgánica y eso es contaminación. Pero esa contaminación natural es muy, muy leve y o puede ocurrir en mucho tiempo. En cambio, el ser humano acelera los procesos de contaminación. El principal origen de la contaminación es el ser humano, ¿no? Contaminación antrópica. ¿Hay evidencia de contaminación en los lagos patagónicos? Si nosotros tenemos una laguna que tiene 5 metros cuadrados de superficie, 1 metro de profundidad, va a ser mucho más rápido contaminar eso que un ambiente que tiene 500 metros de profundidad, que tiene 340 kilómetros cuadrados y un volumen muy, muy grande. Los ambientes de la Patagonia en general no están contaminados. Y acá habría que distinguir qué tipo de contaminación es el que estaría recibiendo los ambientes de esta esa zona. Toda la región andino-patagónica carece de industrias con metales pesados. Por lo tanto, la principal fuente de contaminación son el aporte de nutrientes, nitrógeno y fósforo. Y materia fecal, digamos, básicamente está relacionado con el aporte de aguas que no son tratadas a través de una planta depuradora y que son volcadas en crudo a los cuerpos de agua, y eso hace que los niveles de nitrógeno y fósforo incrementen. Si uno ve una fotografía a nivel macro, los ambientes no estarían contaminados, porque a medida que vamos hacia el sur en la Patagonia, la población o el incremento de población es cada vez menor. El impacto mayor que reciben por acción antrópica se ve reducido porque no tienen asentamientos grandes. Pedro Temporetti, doctor en biología, especialista en calidad de agua. A medida que crece la población, si no se hacen adecuados tratamientos de los líquidos cloacales y se hace un adecuado saneamiento de la materia fecal y demás, van a tener serios problemas de contaminación. El lago Nahuel Huapi no está contaminado porque es el segundo lago más profundo de la Argentina, es en superficie de la Patagonia, es el más grande y tiene un volumen de agua muy muy grande, con lo cual la población de Bariloche y de Villa La Angostura, que son las dos poblaciones más grandes que están asentadas sobre las veras del lago, necesitarían de mucho tiempo de volcado de líquidos cloacales sin tratar al lago para ver afectado su calidad del agua. Ahora, si vemos fotografías más chiquititas, por ejemplo, agarramos toda la costa desde el Limay hasta el Llao-Llao, y uno va viendo determinados lugares donde los asentamientos van incrementando, por ejemplo, la zona de Playa Bonita, la zona de Bahía Serena, la zona de Llao-Llao propiamente dicho, el centro de la ciudad y demás, esos sectores en particular sí presentan signos de contaminación, con aportes grandes de nutrientes. ¿Y eso por qué? Porque si bien existe, Bariloche tiene una planta de tratamiento que trata sus líquidos cloacales, hay pequeños arroyos y vertientes que se vuelcan directamente al lago que muchas veces reciben material sin tratar y materia orgánica que termina siendo volcado en el lago. Para que quede bien claro, los focos de contaminación son puntuales. ¿Existe la posibilidad de recuperación de un lago contaminado? No solo un lago se contamina, un río también se contamina. Y el ejemplo más típico de recuperación básicamente de un río es en Inglaterra, el río Támesis, que era la cloaca de Inglaterra, en donde prácticamente se tiraba hasta los cadáveres al río. En el 1700, 1800 más o menos, era el río que más contaminación recibía a nivel mundial. Y sin embargo, con el tiempo lograron recuperarlo y ahora el río Támesis tiene niveles de contaminación que casi no son, no los naturales, pero están muy cerca. Lo que pasa es que la recuperación de cualquier ambiente contaminado lleva mucho tiempo por un lado y mucho dinero por el otro. Contaminar un ambiente es relativamente sencillo. Basta con que no haya una planta de tratamiento y se tire el líquido crudo sin tratar a un cuerpo de agua. Por último, le preguntamos a Pedro si observa preocupación en la población de Bariloche por el estado del lago. En realidad, mi sensación es que la ciudad de Bariloche, por ser una ciudad turística, obviamente tiene ciertas preocupaciones ambientales, porque el turismo viene a Bariloche básicamente por el paisaje y la postal que se vende de Bariloche. Y en esa postal, el lago Nahuel Huapi es uno de los íconos con los que Bariloche vende su turismo. En ese sentido, creo que Bariloche está preocupado por la contaminación del lago mucho más que la contaminación que genera el basurero, que al estar en los barrios altos y no verse y no mostrarse en la postal turística, no se le da mucha importancia. Entonces, ante dos signos o dos problemas ambientales como son la contaminación del lago y el basurero, la población de Bariloche, a mi entender, está un poco más preocupada por la contaminación del lago, porque es su postal, que por la contaminación que produce el basurero. Que en definitiva, la contaminación que produce el basurero, de una u otra manera va a terminar yendo a los cuerpos de agua. Cualquier efecto de contaminación, sea terrestre o acuático o lo que sea, que se produzca en una determinada cuenca, el cuerpo último que recibe esa contaminación va a ser un cuerpo de agua. Entonces, directa o indirectamente, cualquier efecto contaminante va a ser reflejado todo en el cuerpo de agua. Al talar un bosque, estoy dejando el suelo desnudo. Cuando hay lluvias, el suelo se lava. Esa acción de lavado del suelo, que se llama escorrentía, arrastra materia orgánica, arrastra nutrientes y arrastra material particulado, que en definitiva termina en algún arroyo. Y ese arroyo termina desembocando en algún lago. Con lo cual, una tala de un bosque, un basurero, mismo una planta de tratamiento que no funcione, terminan afectando de la misma manera al cuerpo de agua. La conservación de un lago es un trabajo complejo que no solamente requiere de la preservación de la calidad del cuerpo de agua. La conservación debe ser integral, sobre todo a la cuenca de ese lago. Esto debe ser así porque todas las acciones negativas que hagamos sobre su entorno afectará la calidad de sus aguas. Agua dulce, agua salada, si estás contaminada, la vida está estancada y todo lo que nace y existe, si no es por el agua, la vida no somos nada. Agua, somos agua. Esta fue una producción de FM Gente de Radio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.